De los pilares del punk rock acá en Uruguay. La banda se formó en la ciudad de Minas hace 11 años buscando hacer punk al estilo de los Ramones y con la influencia clara y directa de los Misfits. Se definen como horror punk porque sus frenéticas melodías le suman elementos ficticios como zombies, invasiones, extraterrestres, asesinos, seriales y criaturas del infierno. La banda está conformada hoy en día por El Contador en bajo y voz, Marcelo Intruso en voz, Leo Hueco en guitarra y Fede Frongel en la batería. Y justamente le damos la bienvenida al señor Fede, que está acá en el estudio. Bueno, muy buenas, y perdón, tengo que empezar con una corrección. Bueno, estamos para eso, corríjanos. Actualmente, bueno, somos Fede Frongel, sí, en la batería, que quien les habla. Ajá. El contador en el bajo. ¿Quién no está? ¿Quién no está? Bueno, ¿o quién está? ¿O quién pensemos, está? Pensemos en positivo. Ah, fuimos cambiando. Fuimos cambiando. Germán Armada en voz. Ahí va. Y Sabra en la guitarra. Bien, o sea, pasa, hice una media banda. Mandé la formación del 90, una cosa así. Somos un poco, pasa que no somos muy anunciados demasiado. O sea, nos pasa que la gente fue un toque y de repente va otro y dice, che, cambiaron media banda. O de repente pasaron 3 meses sin vernos. Che, vi unas fotos, hay otro tipo tocando. ¿Quién es ese? Porque no nos gusta mucho esa cosa de, o sea, mucho el anuncio de, bueno, tal, se va. Porque por lo general está todo bien con los que se van, o sea, siguen siendo siempre amigos. Siempre se van en una buena. Y también, no sé, nos gusta un poco, bueno, vayan a ver qué pasa. Claro, bien, bien. Bueno, contame un poco cómo se fue construyendo el sonido de los Murs entre tantos cambios, ¿no? Y entre estos 11 años que vienen llevando adelante, con un montón de discos bajo el brazo, discos, trabajo, cosas grabadas. Exacto. Abajo el brazo y un montón de toques, ¿no? ¿Cómo fueron manteniendo, construyendo el sonido hasta decir, bueno, esto es lo que queremos tocar? Bueno, lo divertido es que si bien yo no estoy desde el principio, cuando la banda empezó, yo estaba empezando también a tocar con otra banda del estilo similar. Entonces, como que yo los vi también los primeros shows de ellos, yo iba, me gustaba irlos a ver también. Entonces es genial como que eventualmente terminé tocando ahí. Y bueno, creo que la banda tenía siempre la idea de mezclar esa cosa de Ramones y Misfits, más que nada, que eran como las influencias. Y lo bueno es que creo que con los años y con las grabaciones, más que nada, va quedando como el estilo de cada uno que fue pasando, ¿no? O sea, y lo que se viene, que todavía no está editado, o sea, no está editado, pero ya está grabado y está mezclado. Ahí, la cocinita está preparándose. A punto, claro. Bien. Es como, bueno, lo que estamos sonando ahora. Y también me gusta pensar que es como un monstruo propio a la vez, o sea, es una, como que va agarrando partes de los que pasan y a la vez evolucionando como un bicho por su propia cuenta, ¿sí? Es como un Frankenstein, ¿no? Llevándolo al ámbito de ustedes, como Frankenstein, que va tomando pedazos a cada uno y de alguna manera va tomando su vida propia. Exactamente. ¿Sabes qué linda meta Franco tenemos acá? Más que no la escuchaste en algún lugar, no sé. No. La dejo ahí para que la uses en otra onda. Contanos un poco cómo nacen las letras, ¿no? Que le son tan características, que es lo que marcan la diferencia en realidad con lo que es el horror punk o lo que es el punk común y corriente, ¿no? Sí. ¿Cómo nacen las letras? ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en esto, ¿no? Porque en esto que hablamos de zombies, que hablamos de asesinos seriales, que hablamos de... vos mirás para afuera y hay un poco de esas cosas igual. Sí, igual somos bastante, ponele, no sé, por hablar de influencia cinematográfica, no sé, George Romero, ¿viste? Sí. Padre de los zombies, de Night of the Living Dead y demás. Uh-huh. Que capaz que te bajaba un poco de línea con... ¿Viste? Con las películas, no sé, Dawn of the Dead, la del shopping, ¿viste? Ah, el consumo, los zombies. Nosotros en realidad somos bastante lineales, o sea, la invasión zombie son zombies que caminan y que, bueno, nos rodean. Y no tenemos mucha visión así, o sea... No hay una metáfora. No, somos bastante crudos. Es una ficción que está ahí. Sí. Porque, bueno, nos gusta mucho todo ese género, la ciencia ficción... viste que están bastante presentes los marcianos en nuestra nuestra imagen y demás, nuestra presentación. Y bueno, el terror, obviamente. Y sí, son más que nada como historias contadas en canciones. Bien, es como un género que de alguna manera va atado, si se quiere, con lo cinematográfico, ¿no? En este sentido, sí. Por un lado las influencias, ¿no? De cuentos y películas que van por ese lado, y por otro lado lo que es la música. Sí, sí, la típica es que haya canciones inspiradas en películas, capaz que no directamente, no una película en particular, pero sí como, bueno, haber visto tanto de ese género que te va quedando y bueno, van saliendo ahí las letras, más o menos. Ahí van como tomando también partes o elementos, ¿no? Porque por un lado aparecen los extraterrestres, por otro lado aparecen gente muerta, los zombies, ¿no? Y van como, por otro lado aparecen los monstruos, y van como generando en cada trabajo como una como que van para un lado. Bueno, el próximo, nunca se entreveran las dos cosas. El próximo se viene netamente hacia un lado solo. Ahí va. Digamos, las criaturas y los animales, ¿no? Insectos y demás, que también hay un género de terror, o sea, hay como una, hubo siempre muchas películas de ese estilo, ¿no? Se me ocurre ahora Cementerio Animales como una, y me acuerdo, ¿sabes cuál? También la de los Simpson, la que van, que está inspirada en una película que no me acuerdo el nombre ahora, que la llevan a una isla y le empiezan a meter cosas animales. Sí, sé que le voy a decir mal, pero La Isla del Doctor algo. Sí, puede ser, pero no me acuerdo. Yo me acuerdo haber visto la película de antaño. ¿Y qué viene por ese lado, la historia? Viene, sí, todo un disco más o menos tirando a los insectos, los animales, ese estilo de cosas. Y en realidad lo que nos gusta, justamente por eso que se ha mezclado, es que pasa mucho con las bandas del género, que jueguen con una cosa sola, ¿no? O que jueguen, viste que tiene como algo muy visual también, y muy de que también en la comunicación de la banda, las bandas suelen ser, no sé, coquetear con el satanismo, la oscuridad, o con los, no sé... con, bueno, solo con los zombies, con... nosotros nos gusta en realidad como es muy ficticio, o sea, nosotros realmente lo vivimos así, nos gusta mezclar todo, o sea, como que un día mirás una película de zombies, un día mirás una película de, o sea, El Exorcista, o sea, como que es... igual creo que Los Marcianos es como lo que nos ha caracterizado un poco más porque por la imagen, ¿no? Claro. Que ha sido parte de los discos. Una mascota. Esa es como la mascota, sí. Una mascota que a veces te movía, ¿no? Porque también he visto gente disfrazada ahí. Ha estado presente el marciano. Bien. Me estabas contando que están grabando, ¿no? ¿En qué proceso están en este momento de la grabación? Bueno, ahora el disco está pronto, o sea, estamos algunos detalles de los masters, lo estamos haciendo, viendo, bueno, va a salir en digital, va a salir en físico, entonces estamos viendo esos detalles, ¿no? Que es diferente para según qué plataforma, pero ya está en eso, o sea, nosotros por suerte ya grabamos, que es la parte más engorrosa y que... por cierto, personalmente odio, es sentarme en el estudio a grabar. ¿Por qué? ¿Qué vale la parte? No te como, me pone nervioso. Es muy estructurado todo, sí, ¿no? Claro. O sea, a ver, yo toco la batería, obviamente trato de tocar siempre a tiempo, creo que lo hago. Pero en el estudio es, o sea, un 138% que tenés que tocar a tiempo. O sea, que cualquier detallecito que en el en vivo, por la energía mismo, ¿no? Y bueno, la acción frenética pasa en el estudio, un detalle, no, parás, volvés de cero. Y es como, yo soy ansioso, yo quiero entrar, yo quiero que el disco esté pronto ya, o sea. Y la batería es lo primero, entonces yo voy, grabo, sufro esos días, después tengo que esperar meses para que esté. Pero bueno, cuando está y lo ves y lo escuchás, y es como, wow, ahí sí. Valió la pena el sufrimiento. Bien, ¿y cómo nacen estas composiciones? ¿Es algo que sea grupal? ¿Es algo que alguien ya viene con la idea marcada? Vamos a ir por este lado, esta es la propuesta, la melodía, vamos a construir desde acá. ¿Cómo nacen las composiciones? Bueno, ahora con esta formación estuvo bueno, me parece cómo surgió. Teníamos como una especie de baúl, digamos, con algunas canciones que habían quedado y estuvimos discutiendo de qué hacer. Y dijimos, no, bueno, tenemos un equipo, una banda creativa. Tipos que venimos de distintos lados, que con otras influencias, justamente este cambio, o sea, traíamos dos personas nuevas a la banda, con sus cabezas, ¿no? Con sus aportes. Dijimos, bueno, vamos a probar qué hacemos juntos. O sea. Y bueno, alguna cosa. Funciona mucho de que alguno trae una idea, ¿no? Cada uno es genial porque tenemos como métodos muy diferentes, no sé. Yo no escribo, ¿no? Yo solo hago las baterías y alguna idea ahí que, que cada tanto cae. Pero no sé, el bajista, el contador, de repente se graba así rústico, ¿no? Con una guitarra acústica y cantando él. Y a veces, no sé, tenemos que arreglar las estructuras porque son como un cuadrado eterno de cosas. Pero sacamos, no sé, tremendas canciones que nos gustan pila. Y de repente tenemos a Sabra, el guitarrista, que es como súper metódico. El tipo se arma en Guitar Pro la maqueta, viste, con los BPM, cuánto es, y una base de batería que para que yo después la arregle y haga lo que a mí me gusta. No, tenemos como una, las dos partes, la ahí. Dos partes, una parte más metódica, más meticulosa, y la otra parte un poco más vivencial, si quiere, más y claro, visceral. Y entre medio lo que sale, ¿no? Después, claro, incluso en la, durante la grabación salen cosas, o sea, estamos ahí. Y después, bueno, en el en vivo van mutando. O sea, nosotros nos reímos mucho porque, bueno, cuando salga el disco y la gente lo escuche y después vaya a los shows, se va a dar cuenta, por ejemplo, que hay canciones que ya las tocamos diferente de lo que las grabamos hace algunos meses. Es como... ¿Y por qué se da eso? ¿Por una cuestión de que van, después que se crea la canción lo empieza a grabar como una vida propia? Claro, en vivo, viste, van tomando una vida propia. No sé, que ciertos puentes duran más y de repente te salió cortarlo, no sé, viste, una vez, y decís, bueno, entra acá tal parte, sí, entra acá. Y después todas las veces entras ahí, y cuando querés acordar, bueno, ya está, ya los hacemos así. Bueno, ustedes son una banda que en vivo como que toman un diferencial, ¿no? Porque tienen como una puesta en escena, se paran ahí y meten un show, ¿no? Sí. Y apuestan al show, no solamente al transmitirle las canciones a las personas. ¿Cómo laburan eso en la internet? ¿Es algo que lo programan y dicen, bueno, vamos a ir a romperla? ¿O es algo que tipo se va dando más espontáneo? Bueno, es una mezcla, porque en realidad cuando empezamos con esta formación fue como súper espontánea y súper... sé, como esa cosa cuando sos un pibe, ¿viste? Y estás como tocando tus primeras veces. Bueno, salimos así, o sea, realmente se nos dio como esa energía súper, no sé, inicial, digamos, súper del principio de salir y, no sé, a romper todo, ¿no? Pero claro, eso a la hora de dar un show correcto, digamos, o sea, ahí tiene que haber un balance entre, bueno, ser medianamente profesional, digámosle, o sonar bien, dar un show que la gente lo disfrute, digamos, como se pretende. Claro. Y que un show que sea bueno, que sea un show de punk rock, ¿no? Que sea algo salvaje también. Entonces, bueno, hemos tenido que coordinar ciertas cosas, tipo, bueno, Germán, no tires los micrófonos, tratar de apoyar la jirafa para que no se rompa. Si corres para atrás, mirá y no te lleves puesto a tu compañero. Ese tipo de cosas. Pero es una mínima... El tema es el espacio físico. De supervivencia, claro. Claro, o sea, sobrevivamos arriba del escenario, no nos moramos electrocutados. No me tiren los platillos, porque bueno, saben que... alguna vez alguien se ha chocado, no ellos, con la batería, gente del público, uh-huh, y ha terminado un poco mal. Así que, se bueno... Se han puesto intensas las noches. Claro, no se choquen con la batería, no se choquen entre ustedes, no se lastimen, y después, bueno, hacia abajo, que pase lo que sea, porque suelen bajar ellos. Yo... alguna vez pude salir de la batería, no puedo salir mucho porque quedaría extraña la canción sin la batería. Uh-huh. Pero sí, es un show que, bueno, empieza ahí en el escenario y no sabemos mucho dónde termina. Bien, ahora hay una realidad de que bandas punk en Uruguay hay muchas, por suerte. Sí. Es un género que a mí en lo particular me gusta mucho. Pero ahora bandas que por ahí subsisten a lo largo del tiempo, es como que requiere otro tipo de constancia o de laburo en el grupo, en el equipo o en el mismo producto final, sí, ¿no? Que se largue. ¿Cuál es lo que ustedes sienten que por ahí los mantuvo vivos durante 11 años? Y como no pensándolo como que tal, cumplimos 11 años y la liquidamos, ¿no? Sí, sí. 11 años y están en un auge como que pinta para más, ¿no? Bueno, ¿cuál es lo que sienten ustedes? Porque es un género que acá el punk es una realidad. En Uruguay es medio complicado, sí, ¿no? Sí. Defenderlo, pelearlo y sostenerlo. Totalmente. ¿Por qué sienten ustedes que se han sostenido tanto el tiempo y que les ha dado todas estas oportunidades que se han ido generando, de las cuales vamos a hablar ahora en breve? Bueno, ahí es inevitable hablar del contador, que es, uh-huh, el bajista, que es el miembro fundador de la banda, que ante todas las eventualidades que han habido, o sea, yo conozco eventualidades de los últimos, no sé, 4 años y pico, y han habido muchas. Imagínate en 11, uh-huh, ¿no? Cambios de integrantes, demás, ¿no? O sea, la vida de cada uno, todo. Ha mantenido la idea siempre firme del proyecto. Y bueno, que nos hemos ido encontrando con gente que se ha ido acoplando. O sea, yo como te decía al principio, me gustaba la banda como fan. Entonces cuando entré, medio que fuimos coincidiendo con el proyecto, ¿no? Como la importancia que le damos a nuestras vidas, ¿no? Que sea, vos tenés que, para tocar en una banda y mantenerla, o sea, tiene que ser una parte importante de... Sí, no puede ser algo secundario, hay que hacer porque sí, ¿no? Es claro, algo que, tipo, sea, lo defendés. Porque si lo haces porque sí, bueno, tocás unos meses en una banda. Yo tuve, no sé, 20 bandas, ¿no? De repente tocabas un año y ensayabas, viste, y tocabas dos veces. Nosotros, tipo, ahora en lo que va del año tocamos, creo que 13. Y 13 veces. Más o menos. Y muchas por... fuera del país. Ahí, sí, tuvimos disparate, ¿no? Cuatro... 4 meses, 13. Chao. Sí, una cosa así. Ahora, yo no... Le hacíamos contando, pero me pierdo un poco. Pero bueno, fue respondiendo a la pregunta. Primero eso, ¿no? El contador que mantiene como esa idea firme y de que sea una banda, ¿no? O sea, porque uno puede pensar de afuera. Está, en realidad es el tipo este solo que ha ido cambiando de gente, pero luchando siempre de que sea una banda. Entonces, los que estamos realmente hemos ido en cada formación aportando para que eso se mantenga en el tiempo. Y los cambios han sido más que nada, sobre todo estos últimos, esa cuestión del lugar que le ponemos a la banda, ¿no? Claro. De que, bueno, si tocamos tanto, pues quizás, no sé, este año nos pasó de que tuvimos todos los fines de semana de un mes tocando, no sé, viernes y sábado, sábado y domingo. Y bueno, vos tenés que tener una vida que te permita hacer eso, ¿no? O sea, tenés que ser soltero y sin hijo, decilo. No, tenemos un casado. Tenemos un casado y no casado por un cura cualquiera. No sí, sí, tenemos dos, ahora que pienso, dos casados. Qué bien, ¿no? Bueno, a su vez, se da la realidad que ustedes no son todos de Montevideo, hay gente de Montevideo y gente de Minas. Y de Florida. El cantante. ¿Y cómo conjugan todo eso a la hora de juntarse? Y también, es complicado. Ensayamos acá en Montevideo, por lo general, y después tenemos, bueno, la base en Minas, que es donde vive el contador, que ahí es donde grabamos también, y muchas veces aprovechamos a juntarnos a ensayar, viste, más distendidos, viste que en la sala tenés el tiempo que pagues. Uh-huh. Ahí tenemos como un lugar propio donde, bueno, podemos... Se cocinan otras cosas. Aprovechemos para componer y demás. Pero, o sea que sí, se pasan buena parte de sus vidas viajando alrededor de lo que es el proyecto, digamos. Sí, también, ahí tenés otro punto por el cual, claro, hay un sacrificio. Hay todo un tema de tiempos y sacrificio que, venga, mejor que cosa. Exacto. Bueno, vamos a escuchar un temita más de los Murs, iba a decir los Mifflin, pero no, vamos a escuchar los Murs. Vamos a escuchar un temita más y después vamos a hablar un poco de la realidad en cuanto a la escena musical y todo lo que se le viene por delante, que no es poca cosa. Dale. Vamos a escuchar Monstruo y seguimos charlando con Fede. Vamos arriba. Escuchamos la música de los Murs, seguimos charlando con ellos justamente, y una cosa que pasa, no pasa desapercibida, es que bueno, llegan los Dead Kennedys a Uruguay, una de las bandas más importantes del punk del Uruguay, y eligieron nada más y nada menos a ustedes para telonearlos, para que sean teloneros, y no es una coincidencia porque no es la primera gente del punk pesado que viene acá y dice bueno, vamos a venir y queremos que toque los Murs con nosotros. ¿Cómo se da todo eso y cómo lo viven todos eso ustedes siendo telonero de bandas de estas características, ¿no? Bueno, la verdad que es una locura. Es un sueño primero y un poco una locura. Yo todavía, pasan los años, pasan cosas así y es como que siempre me superan. Es como, no me acostumbro y está genial. Espero no acostumbrarme nunca y que pase mucho, pero no acostumbrarme. Cuando yo empecé y la banda como que ahí estaba retomando un poco tocar en Montevideo, ¿no? Porque bueno, justamente estar en minas y eso, ajá, habían tenido como una especie de parate. Cuando volví, bueno, digo, cuando entré, perdón, volvió la banda como a tocar en Montevideo un poco más. Al poco tiempo tocamos con Bumbum Kid, ¿no? De Argentina, que es, era como el sueño del pibe, o sea, yo lo voy a ver, no sé, que tengo 15 años, bastante. Y bueno, era como una, fue como una banda, un artista que me ha influenciado, viste, mucho en todo, ¿no? O sea, como músico pienso, o sea, como mi acercamiento a la música y hasta como persona, ¿no? Entonces ahí ya fue como, llevaba pocos meses tocando y ya me había pasado eso. Wow. Y van pasando los se meses. Así como esto, ¿no? Yo decía, bueno, ya está. A los dos meses tocamos de vuelta con ellos, como un kid. Porque bueno, pegamos buena onda y. Y. Porque bueno, se ve que estuvo bueno el show también nuestro. Uh-huh. Y así han ido pasando que. Bueno, tocamos, no sé, con Eterna Inocencia. O sea, empezaron a salir nombres como grosos. Que aparte, casualmente también me gustaban mucho a mí. Entonces era como. Bueno, esto es genial. O sea, todos esos toques fueron por invitación, fue cuestiones que ustedes fueron buscando por ahí, que consiguieron. Hay mezcla de las dos cosas, ¿no? Acá, es más, creo que muchas veces nos ha pasado de cuando nos queremos meter nosotros no nos sale, y nos sale más cuando alguien nos busca, ¿no? Es como, hablando por ejemplo de Bumbum Kid, él vino hace poco, cuando yo supe que venía, yo agarré y bueno, quise hacer alguna gestión para estar. Y bueno, ya había otra banda, ¿no? Y terminamos tocando nosotros ese mismo día, en el Tundra, justamente, ahora que estaba Nahuel. Estuvo, además, fue tremenda fecha, fue pila de gente. Y al final pensaba, charlábamos nosotros, bueno, no fuimos teloneros esta noche, pero por nuestra cuenta, con el Cuchillo y su banda, Cuchillo de los Cobardes, ajá, hicimos tremenda fecha, tremenda fiesta que armaron ellos. Compartimos ahí con un montón de gente que fue. Y entonces, bueno, también estaba bueno eso, ¿no? Es como que pasan muchas cosas todo el tiempo y no nos damos cuenta, capaz hasta después, ¿viste? Bueno, pero ahora es una cuestión ahora, de decir, bueno, hay que... Pero antes que esto estuvieron también con el Richie Ramón, que justamente fue el que terminó casando al sí, color, ¿no? Sí, sí. Eso también fue una locura, bueno, también todos fan de los Ramones, ¿no? De toda la vida. Y eso también fue cosa nuestra, eso el contador que lo conoce personalmente, que ya tocó con él hace tiempo y han hecho amistad, hizo la fecha. Que bueno, también además de eso, había que armarlo, o sea, en realidad no es solo decirle, hola, venía a tocar, no, hay que ver el tema de los pasajes, dónde se queda, ¿no? Alimentar al pibe ese y darle a tomar sobre todo, que no, sí. No es fácil. Sí, sí, toma algo. Y bueno, también eso, imagínate, tocar con uno de los Ramones, un baterista aparte para mí también, una locura. Y como te decía, todos los años como que pasan esas cosas, decir, bueno, ya logramos esto, mirá con quién tocamos, y vas sumando nombres, ¿no? Vas tachando en la lista incluso, y ahora ya son nombres que ni siquiera tenías en la lista, o sea, realmente, nunca pensé del Kennedy. Cuando, si me preguntabas mil veces, ¿con qué banda querés tocar? Capaz que se me ocurrían mil más porque me parecía más accesible. Claro. Ya de por sí pensar que los Kennedys vinieran a Uruguay es como... Claro, menos tocar ahí. Claro. Y bueno, estamos esperando ahora en mayo. Exactamente, ellos llegan en su gira de 40 aniversario. No es los Kennedys originales ni nada por el estilo. Claro, pero no está Yellow Biafra, pero... Exactamente. Esto va a ser el... 19 de mayo, justamente. Hay plan de financiamiento hasta el 21 de abril, o sea que ya fue, ¿no? Si no compraste la entrada ahora, ya fue, la tenés que garpar. Salen, en general salen 1260, en platea salen 1860 y las generales, todo esto era hasta el 21. A partir de ahora salen 1560 las generales y platea 2160, ahora sí lo dije bien. Bien. Y esto no es todo, ¿no? Porque salen de los Dead Kennedys y van a estar tocando también con los residentes de España. Bueno, ¿no? Antes, el 16. Esa semana va a ser una semana súper interesante. Uh-huh. Porque es el 16 con Reincidentes de España. Exacto. El 18 de esa semana, o sea... ¿El día anterior? Antes de los Dead Kennedys, sí, nos vamos a Paysandú. Ah. Y volvemos muy velozmente a tocar con los Dead Kennedys. ¿Cómo hacen, loco? Están... Continuamente. Sí, sí, es que realmente nos gusta mucho tocar, se dan cosas muy locas. Y lo que realmente nosotros valoramos pila y nos llena mucho, no son solo, bueno, estos toques están van a estar zarpados seguramente, o como los han estado los, bueno, el de Richie o cualquiera de esos, pero nos han pasado cosas en toques mucho más chicos. Ponele, este verano cuando arrancamos hicimos como una especie de seguidilla de shows por balnearios y eso, nos fuimos a, bueno, a Rocha, Piriápolis, Punta del Este, y hubo gente que fue a los tres toques, ponele. Oh. O que fue a dos, o hubo gente, hubo un grupo que caminaron tipo dos horas, no sé, de La Floresta a Piriápolis para ver el show. O sea, fueron tres toques que vos capaz que en la historia no van a quedar marcados, ¿no? Porque no fue, cuando vino The Kennedys, cuando vino Reincidentes. Sí, pero son historias más de ustedes, ¿no? Pero, claro, por eso nosotros hablamos tanto y tenemos toda esta cuestión del ejército marciano, porque realmente la gente que va se hace parte de la banda, termina siendo amigos muchos, y es genial porque en realidad son cada vez más, ¿no? Al principio, siempre, al principio es al revés. Tus amigos te van a ver y no va más nadie, ¿no? Tipo, van 10 a verte que de repente no les gusta mucho, son muy ruidosos. Más de onda que otra cosa. Si es muy tarde y es un lugar medio turbio, capaz que no van. Y después vas haciendo al revés, tipo, la gente que te va a ver termina siendo tus amigos, que no, o sea, que después decís, ¿dónde salió esta persona? Tipo, ¿desde cuándo empezó a venir? O sea, no sé quién es en realidad, pero bueno, somos amigos, tipo, nos juntamos, hay realmente mucha buena onda con un montón de gente y eso está zarpado. Hace poco grabamos un video, ponele, que fuimos a me gusta guardar cierto misterio, pero tuvimos que trepar cerros y cosas así horribles para mí, que soy cero atlético y cero naturaleza, cargados, muy cargados, y fuimos tipo como con la Sierra de Minas, decilo. Bueno, fue en Minas, pero no en la Sierra de Minas. Cargando cosas, viste, y gente que se prestó de onda a acompañarnos, a estar ahí, que yo estaba grabando, ¿entendés? Y lo sufría, decía, ¿qué hacen ustedes acá? Claro. Pero es increíble. Bueno, eso habla de alguna manera la buena onda que se genera. Sí, sí. Y eso habla también de que no solamente son ustedes arriba del escenario en los shows, sino también son cuando ustedes están abajo y empiezan a compartir con la gente. Porque claro, imagino que toda esa amistad y toda esa onda se genera a raíz de, bueno, compartir la cerveza, compartir charla, la previa, sí, y ahí es donde se cocina todo, en definitiva, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahora, ¿cómo es cómo se prepara un show para el The Moors solos o en una fecha propia o cuando van a teleñar a bandas como las que estuvieron teleñando? O van a teleñar, justamente. ¿Se prepara distinto? ¿Hacen set más cortos? Y dicen, bueno, para acá dejamos todo y mostramos lo más contundente que tengamos. ¿Cómo arman ese equilibrio ahí? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Tenemos, por lo general, como una lista grande, digamos, de canciones en la que con la que vamos jugando según el show, ¿no? Hay veces que vas a tocar un festival y tenés, no sé, 20 minutos y elegís, bueno, lo más representativo,